Bueno, nada, nos enteramos hoy que querían echar a cuatro trabajadoras de la línea 144 por haber reclamado, ¿no? Sí, bueno, no es que nos echaron en concreto, o sea, fuimos notificadas ayer vía mail, donde 8:30 de la mañana nos citaban acá a la Secretaría de Derechos Humanos para comunicarnos que nuestros contratos no iban a ser renovados, porque la directora del Instituto Provincial, que es Agustina Ailón, decidía no renovarlos porque no cumplíamos con los objetivos que tiene la línea en relación a nuestro trabajo. Hicimos en un momento, bueno, les preguntamos cuáles eran esos objetivos que ellas tenían porque nunca nos fueron comunicados. ¿En base a qué? Bueno, básicamente fueron por... No tienen que ver con nuestra tarea específica. Yo pertenezco al equipo de seguimiento de la línea 144. Nosotros articulamos institucionalmente con referentes y defectores de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, brindándole a las mujeres un contención y sostén territorial. Bueno, en ese marco fuimos nosotras contratadas. Refieren que, bueno, que nosotras hemos dejado muchas veces a estas mujeres desprotegidas de su situación, que no las hemos atendido, las cuales que no, nosotras las reforzamos y manifestamos que en realidad esas medidas fueron tomadas con compañeros de ATE en una lucha que es mucho más abarcativa, que tiene que ver con mejoras laboral, estatización de la línea, no a los descuentos por paro. Bueno, en ese marco nos dicen que no podemos hacer más retención de tarea, que ya no lo podíamos haber hecho, y paro, y por eso deciden darnos las bajas de los contratos. Ese es el panorama. Estamos desde las 8:30 de la mañana acá con distintas compañeras y compañeros de ATE, de la Secretaría y de otras organizaciones sociales que se vinieron a solidarizar con nosotras. El punto es ese, que el 25 de mayo se nos vencen los contratos y el día de hoy nos comunicaron que no van a ser renovados y que no hay vuelta atrás, en palabras de Fátima, que sería la asesora legal de Ailón. No sé, por ahí me confundí un poco, como que mezclé muchas cosas, pero bueno, vos preguntame y yo te voy orientando. No, hasta ahora se entiende bastante bien, Bien. digamos, cuál es la situación de ustedes y cuál es la estrategia que digamos, que tienen pensado. Nosotras, sí, nosotras decidimos acá, bueno, primeramente es llamar a, bueno, a esto, a todas las organizaciones sociales, compañeros de otros organismos. Vamos a estar acá, tomamos la secretaría. Estamos en 6:51, vamos a estar conformados acá con la asamblea y bueno, vamos a estar hasta mañana. Bueno, esto va a seguir, o sea, no sabemos hasta cuándo sigue, hasta que ellos decidan darnos una respuesta. Pedimos una reunión, la cual nos dijeron que nos la daban para el jueves a las 4 de la tarde. Nosotros dijimos que no, pero no podemos esperar. Imagínate que hoy nos enteramos que nos quedamos sin trabajo, o sea, no podemos seguir así. Es súper desgastante. Bueno, así que ante la no respuesta de ellos, nuestra respuesta es esta, es organizarnos y estar en la calle y nada, seguir resistiendo a todo esto. ¿Dónde es? Perdón, te habla Pablo. 6:51 en la Secretaría de Género, enfrente a la 6651. gobernación, y 6:51. Justamente ahora estamos afuera, estamos con, bueno, carteles, con olla popular, con música, bueno, con otros compañeros que van a venir a apoyar la movida, que van a venir a cantar y bueno, y pasar la noche y bueno, de la mejor manera y ver mañana cuál es el panorama y las intenciones de ellos, que bueno, claramente ya lo sabemos que no es el no diálogo, así que bueno, Es veremos cómo evidente, nosotros nos seguimos. sí, es evidente que es como aleccionador, ¿no? De que eligen a cuatro, no sé Sí. bien, digamos, para parar o frenar la lucha que estaban llevando a cabo sus derechos laborales y eso. Sí. Entonces es como que es importante que eso, digamos, para mí que quede explícito, porque es como el mecanismo que tiene esta gestión de parar esas luchas justas y necesarias. Sí, claramente, ya lo quisieron hacer a mis compañeras y a todos los compañeros de distintas áreas de la Secretaría, les contaron los días de paro, o sea, claro. Todos venimos con medidas de lucha hace bastantes, exigiendo a esta gestión que queríamos tener mesa técnica para discutir. Nosotras, imagínate que nos acusan de no estar en nuestro lugar de trabajo cuando hemos venido a trabajar sin cobrar, porque cada renovación de contrato que lo hacen cada 3 meses, nosotros estamos 3 meses sin cobrar, o sea, en las condiciones, o sea, son impresentables, o sea, esto es la, hoy cuando te lo planteamos a Fátima, o sea, básicamente bueno, ustedes hacen paro, se portan mal, cortan la línea, no atienden, listo, bueno, las echamos, así. O sea, vos, es bien disciplinador, o sea, claro, y aparte... lo vienen manifestándose bastante, y bueno, esto es el coto de ellos, o sea, bueno, listo, los echamos, bueno, nosotros estamos acá de esta vereda, resistiendo, y bueno, vamos a ver. Claro, aparte, el discurso que manejan es este de... ustedes son las responsables de abandonar a las mujeres en situación de violencia, cuando en realidad es el Estado el que lo está haciendo, porque las está mal pagando. Entonces, es como esto de poner el enemigo en otro lado para que la sociedad toda, o bueno, o los incautos, digamos, piensen eso, que es como cuando los médicos hacen paro o los docentes hacen paro, que ponen el eje en otro lado cuando en realidad no es eso. Exacto. Y para mí es importante, digamos, eso, como que visibilizar eso, que el Estado o la gestión que está en el Estado ahora es el responsable de que eso funcione bien. Si a ellos les parece importante que la línea 144 funcione como tiene que ser, tiene que tener gente ahí que les pague bien y que los trate bien, y que sí. O sea, que sea valorado ese trabajo, no al revés. Sí, porque ni siquiera estaban en planta, por lo que me contás, son contratados. No, somos 5 mujeres, o sea, para sumarle a todo esto también, ¿no? Somos mujeres, claro. Que trabajamos en situación de violencia y por ejercer nuestro derecho nos echan, pero realizamos una tarea de trabajadoras de planta, o sea, con nosotras. Además de ser nosotras 5, en el equipo de seguimiento somos 16, el resto son compañeras de planta que hacemos, cumplimos el horario y tenemos la misma tarea, o sea, tenemos distinta contratación, pero hacemos la misma tarea y es la lucha que nosotros venimos teniendo, entre otras, ¿no? Porque aunamos a la lucha de lo que es la secretaría, que es mucho más amplio los reclamos, pero bueno, es eso, o sea, que seamos reconocidas como trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos en condiciones dignas. Claro. Salarios dignos, de hecho mis compañeras se cobran por debajo de la línea de pobreza, nada, es un desastre, o sea, y somos todo el tiempo, o sea, trabajar en estas condiciones, con este maltrato que no sabemos cuándo cobramos, en qué condiciones, y sumado a la inestabilidad laboral, que no saben si van a tener trabajo. Precarización. Claro. Sí, exacto. Así que bueno... Bueno, estamos acá con todas y todos resistiendo. Lo que yo te pregunto es, vos o ustedes ahí van a estar hasta mañana, sí. Y digamos van a ver cómo, digamos, qué es lo que pasa mañana para tomar otro tipo mañana de... Mañana a la mañana, a partir sí. De las 9 de la mañana creo, porque no sé, hoy hubo una asamblea, se decreta paro. Perfecto. Nosotros hoy estamos de... la toma acá, pero a partir de mañana hay paro, y con retención en la línea 144, o sea, el call, sí. las operadoras mismas.